Aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Pensar la historia. Un espacio alternativo de información, reflexión y debate. Pensar la historia. Nos acompaña la maestra Cintia Quiñones Martínez y el maestro en antropología Antonio Reyes. El tema es sobre los tepehuanes desde el punto de vista arqueológico, una investigación del arqueólogo Fernando Berrojalbiz. Brevemente, el trabajo del arqueólogo Berrojalbiz versa sobre el eje de dónde vienen los tepehuanes. Y para esto trata desde la óptica de la arqueología y también utilizando algunas fuentes documentales de responder la pregunta, pero basándose en un estudio, haciendo una comparación con las culturas chalchihuites principalmente. Entonces empieza a hacer una especie de comparación respecto a sus asentamientos humanos, sobre el tipo de costumbres funerarias, sobre los objetos de cerámica, los objetos líticos, sobre la organización social, las jerarquías políticas, la organización de la agricultura y demás. Entonces hace la comparación entre los resultados que él tiene de sus investigaciones con los tepehuanes, haciendo la comparación con la cultura chalchihuite, que tiene ciertas características mesoamericanas, y encuentra que no hay mucha relación entre estos dos grupos. Y posteriormente, basándose en estudios de varios lingüistas que establecen que hay una familia de la lengua, ahorita Toño nos ayudará un poco, es una familia que se llama proto-tepimana, algo así. Entonces, partiendo de esta familia, él encuentra ciertos elementos relacionados con los tepehuanes, que sobre todo tienen su origen por Sonora y Arizona. Empieza a hacer una relación, igual que como lo hizo con los chalchihuites, hace la relación de tepehuanes con estos grupos del norte y encuentra que ahí sí hay mucha semejanza, por lo cual él mantiene la hipótesis de que el origen de los tepehuanes viene de aquella zona norteña, de Arizona, de la zona de Sonora, y que en algún momento estas familias lingüísticas se fragmentaron y viene una ola de migración muy fuerte hacia el sur por parte de los grupos tepehuanes y se asientan en el territorio, vasto territorio que ahora es el estado de Durango. ¿Cuál es tu comentario acerca de este artículo? Bien, se plantea básicamente dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿quiénes eran estos tepehuanes arqueológicos y cuál era su origen? En quiénes eran estos tepehuanes, él lo que intenta describir es cómo vivían, cómo era su cultura, cuáles eran algunas de sus costumbres, cómo eran sus asentamientos. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría hacer algunas precisiones que me parecen muy importantes. Y es el hecho de que tenemos que entender cuál es la naturaleza de los materiales arqueológicos y cuál es la naturaleza de otros materiales con los que trabajan otros especialistas de la antropología, como son los lingüistas, como somos los etnógrafos, como son los historiadores. Entonces, la naturaleza de los materiales arqueológicos es básicamente lo que se denomina como cultura material. Son restos materiales, lítica, cerámica, asentamientos. ¿Lítica es piedras? Nos referimos a piedras, claro, okay. A materiales de piedra, que pueden ser de piedra tallada, de piedra pulida. Sí. También los patrones de asentamiento, es decir, cómo están distribuidas las casas, en caso de que sean habitaciones o en caso de que sean centros ceremoniales. Y por otra parte, el material lingüístico. El material lingüístico básicamente son las lenguas, que en este caso podríamos estar hablando de la lengua tepehuana. Entonces, aquí tenemos un reto muy importante y es el hecho de cómo vincular la cultura material con las lenguas. De entrada, en el registro arqueológico no hay nada que nos permita vincular los restos materiales con las lenguas. Es decir, nosotros salimos al campo, encontramos tiestos de cerámica, ollas, lítica, puntas de flecha, lo que ustedes gusten, y no podemos saber qué lenguas hablaban los usuarios de ese material. No hemos encontrado hasta el día de hoy la manera de vincular esos materiales con las lenguas de sus hablantes. Tenemos casos excepcionales en aquellos lugares donde en el momento de la conquista los europeos se encontraron vivos hablando a los usuarios de esos materiales. Entonces ahí se puede establecer de manera mucho más sencilla la relación entre los materiales y los usuarios de esta lengua. Ahora bien, lo que tiene Berrojalbiz en este caso es, tenemos materiales arqueológicos en zonas cercanas a donde a la llegada de los españoles había tepehuanes. Entonces, lo que tenemos aquí es un vacío entre, digamos, 100 o 200 años entre los materiales arqueológicos que él encuentra y los tepehuanos que encontraron después los españoles en lugares aledaños. Entonces, la primera reflexión con la que tendríamos que empezar esta discusión es que, primero que nada, tendríamos que asumir, como hace él o no, que los usuarios de esos materiales eran hablantes de lengua tepehuana. Y desde mi particular punto de vista, no tenemos, o sea, no hay una prueba contundente que nos diga que esos materiales eran usados por hablantes de lengua tepehuana. Ahora bien, tenemos otras características culturales que son atribuibles a las culturas, no nada más la lengua, ¿no? También tenemos la forma de organización social, el tipo de rituales que se hacen, pues esos serían los más importantes, ¿no? Entonces, habría más tela de dónde cortar, pero de entrada este sería como el primer comentario. Entonces, yo llamaría a la mesura a decir, tenemos la hipótesis de que estos materiales podrían corresponder a los tepehuanes arqueológicos. Una vez teniendo esa precaución, entonces creo que sí podríamos entrar a discutir. Sí tenemos, como ustedes saben, asentamientos tepehuanos hoy en día, en el presente, ¿no? Y quizá tendríamos que empezar por buscar sitios arqueológicos aledaños a donde viven actualmente los tepehuanos. Tenemos efectivamente cerámica hoy en día y podría ser comparable, efectivamente, pero no podemos olvidar que tenemos 500 años de época, bueno, desde el, claro, de distancia, ¿no? ¿Y cuál será el argumento que presenta entonces Berrojalbiz para sostener su hipótesis de que provienen de una, bueno, que estos tepehuanes provienen del norte y debido a un argumento de una línea lingüística, ¿no? Uh-huh. Me parece que lo que el doctor Berrojalbiz está encontrando es, según lo muestra en su artículo, tiene dos formas distintas de ocupación del espacio en estos sitios arqueológicos que él está encontrando. Y él encuentra ciertas regularidades en una etapa de ocupación temprana con los patrones arqueológicos que se encuentran para la llamada cultura chalchihuites, a la cual se le atribuye un origen mesoamericano. Y él encuentra, a su vez, aparentemente otra ocupación posterior en estos sitios que no corresponde con esa de origen mesoamericano. Es muy probable que hayan sido tepehuanos, no lo voy a negar, ¿no? Yo lo único que estoy diciendo es que nos falta un eslabón de la cadena, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Cerca de esa región también hay tarahumaras. Y habría que ver la arqueología tarahumara, que tampoco está muy desarrollado, que nos dice, ¿podrían haber sido tarahumaras? Es muy probable que hayan sido tepehuanes, no lo voy a negar. Pero nos falta este vínculo. Entonces, él sí tiene, digamos, un material de base del cual partir, que es el hecho de que tenemos dos ocupaciones diferentes y una parece corresponder con los mesoamericanos y la otra no. Entonces, sí hay un buen punto de partida. Solamente habría que tener que precaución con la liga directa con los grupos tepehuanos. Y él lo dice en algún lugar de su artículo, dice, las características de estos sitios descubiertos en mis investigaciones tienen bastantes aspectos comunes con las parcas descripciones de los asentamientos que se hacen en las fuentes mencionadas, en las fuentes históricas. Muy bien. Pensar la historia. Y respecto a la cuestión lingüística, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, este es un aspecto muy, muy importante, que nos llevaría también a mencionar la pertinencia o no del hombre tepehuano o tepehuano, ¿no? A nivel lingüístico se ha encontrado. Bueno, hoy empecemos por el presente, que es lo que tenemos más a la mano. Claro. ¿Sí? Yo siempre empiezo por el presente, no solo por ser antropólogo, sino porque es algo que con cierta certeza tenemos y podemos ir a ver, ¿no? ¿Qué tenemos en el presente? Bueno, en las lenguas indígenas del norte de México y suroeste de los Estados Unidos, tenemos a los grupos Pimas, Pápagos, Tepehuanos del Norte, Tepehuanos del Sur, que hablan una lengua, cada uno, que es muy parecida una lengua con la otra. Por lo menos es muy parecida en el nivel léxico. Hay que recordar que las lenguas tienen distintos niveles, ¿no? El nivel léxico, para ponerlo en palabras simples, aunque sería un poco más complicado, estamos hablando de los vocablos y de las palabras que se utilizan, ¿no? Encontramos aparentemente una gran cantidad de vocabulario que comparten estos grupos. Y esto no es nada menor, tomando en cuenta que el último tepehuano actualmente está en Nayarit, geográficamente hablando, bueno, y los pápagos están en Arizona. Entonces tenemos un espacio muy, muy, muy grande en el cual se distribuyen estas lenguas y, sin embargo, aparentemente son lenguas muy semejantes. Evidentemente son lenguas que se desprendieron de un mismo tronco. De hecho, y aquí es muy importante pasarnos por alto el nombre tepehuán o pima y pápago, que hay que recordar que estos son nombres dados o por los nahuas del centro de México, por los españoles, ¿no? Pima quiere decir algo así como no te entiendo, no hay. O sea, cuando los españoles llegaron y les dijeron, oye, ¿qué dónde está el oro? ¿Qué dónde está esto? Decían pima. Pima, no te entiendo, ¿no? Son los pimas, ¿no? Con los pápagos hay algo parecido, con los tepehuanos pues sabemos que es un nombre dado por los nahuas. Entonces, ¿cómo se llaman estos grupos a sí mismos? Y esta es una cosa muy importante, ¿no? Interesante. Muy importante. En el sur de Durango tenemos por lo menos dos grupos, que son los Odam, que serían los tepehuanos, que se encuentran principalmente hacia el municipio de Mezquital, y tendríamos los Audam, que se encuentran principalmente en Pueblo Nuevo. Digo principalmente porque no podemos establecer una frontera ni específica, ¿no? Y por otro lado tenemos a los tepehuanos de Chihuahua, que se llaman Odami. Odami, vemos que es un nombre muy parecido. Sí, sí. Y luego tenemos a los pápagos de Arizona, que se llaman Tohono O'odham. Y a los pimas de Arizona, del río Gila, que se llaman Akimel O'odham. Tenemos ahí también a los pimas de Sonora, que ahorita no recuerdo el nombre correcto, porque aparentemente hubo un cambio en el nombre durante la época colonial. Hoy en día se llaman algo así como O'odham, pero tenemos referencias de que en algún momento también se llamaron O'odham o algo parecido. Entonces, de alguna manera estamos hablando de los O'odham, ¿sí? Claro, o de los Odami, o de los Tohono O'odham, como ustedes gusten, ¿no? Son grupos cuyas lenguas, ojo, cuyas lenguas, que no es lo mismo que la gente, ¿sí? Provienen de un tronco común. Y esto es a lo que se denomina este tronco la lengua proto-tepimana. Lo que pasa es que al conjunto de estas lenguas, para juntar los nombres de tepehuanos y pimas o pápagos, se habla de las lenguas tepimanas. De tepehuanes y pimanas de pimas, ¿no? Uh-huh. Tepimanas, al conjunto de estas lenguas. Entonces, como hipótesis, y esto nunca se nos debe de olvidar, como hipótesis, existe la lengua proto-tepimana, que sería el tronco del cual se dividieron estas lenguas, uh-huh. ¿sí? Es muy probable que esto fue así, pero ¿por qué enfatizo lo de como hipótesis? Pues porque simplemente no tuvimos un lingüista que en el siglo XV o en el siglo XIII registrara esa lengua, ¿no? Claro. Entonces, esas lenguas siempre serán una hipótesis, muy probables, pero una hipótesis, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de comparar a los tepehuanes con los pimas y con los pápagos. Y bueno, el hecho de si salieron de Arizona o salieron de Sonora es una discusión que los lingüistas han tenido, ¿no? Lo cierto es que sí hay cierto consenso entre los lingüistas de que es más o menos Arizona-Sonora, que bueno, tampoco es muy distante el uno del otro, ¿no? Ya saber las coordenadas exactas pues sería llevar esto a un exceso. Tú haces ahorita la precisión de que probablemente estos grupos provienen de la misma lengua proto-tepimana, ¿no? Proto-tepimana. Pero no culturalmente en cuanto a su organización social, en cuanto a su organización como grupo. En ese sentido, ¿no tienen algunos elementos en común? Muy buena pregunta. Tendríamos que suponer, partiendo del hecho de que se hablaba una lengua común, tendríamos que suponer pues, que fue un grupo alguna vez, que eran los usuarios de esta lengua que llamamos proto-tepimana. Y muy probablemente compartieron, pues, si eran el mismo grupo o compartían el espacio, pues tuvieron que haber compartido más cosas además de la lengua. O sea, esa es una hipótesis bastante confiable. Tendríamos que verificar eso en la arqueología y tendríamos que buscar cuál es el sitio arqueológico proto-tepimano, lo cual estará un poco complicado, pero bueno. Porque es un territorio muy grande, ¿no? Muy amplio. Sí, sí. Se ha planteado que en el área Jojocam, en el sur de Arizona, era un lugar donde convivían grupos de diferentes lenguas y de diferentes tradiciones culturales. O sea, no solamente los proto-tepimanos, sino algunos otros que se fueron después a otras partes de los Estados Unidos. Entonces, sí, podríamos suponer que si estuvieron conviviendo juntos alguna vez, pues deberían de compartir algunos rasgos culturales. Tenemos los siguientes problemas para saber esto. Para ello tendríamos que tener buenas etnografías, buenos estudios culturales de todos los grupos para poderlos comparar. De los pápagos y de los pimas gileños, es decir, de Arizona, se hicieron unos trabajos excelentes por antropólogos norteamericanos hasta la década de los 60, de 1960, porque a partir de esa década hubo un cambio cultural muy acelerado de asimilación a la sociedad norteamericana. Siguen manteniendo sus reservaciones, siguen siendo pimas, pápagos, pero ha cambiado mucho sus culturas. ¿Pero qué tenemos en el lado mexicano? Los pimas, los pápagos, los tepehuanes han sido severamente ignorados, ¿no? O sea, contamos con muy pocos trabajos. Sí los hay, pero son muy pobres. O sea, no nos alcanzan para hacer la comparación con los trabajos de los pimas y de los pápagos. Yo en un trabajo, en lo que fue mi tesis de maestría, intenté hacer esa comparación con los materiales que teníamos disponibles. Para ese momento, el grupo que yo mejor conozco, bueno, es el de los tepehuanos de Durango, que es el que he trabajado por más de 12 años. Hemos podido construir, después de estos años, una buena etnografía, pero nos falta muchísimo. Y bueno, ¿a qué llegamos? Comparé algunos aspectos de organización social, de ritual, de parentesco y algunas otras cuestiones pues más cotidianas, como era la actitud que se tiene hacia los ciclos menstruales femeninos, ¿no? ¿Por qué comparé esto? Porque fue lo que encontré, claro. No porque fuera mi intención, ¿no? O sea, estos aspectos es lo que encontré. Y de una lista más o menos grande de aspectos culturales que tenía para comparar, en realidad solamente encontré 5 puntos de coincidencia en estos grupos. Pero hay que repetir, ¿no? Tenemos 500 años de historia de por medio. O sea, no quiere decir que en algún momento no hayan compartido más cosas, ¿no? Estos estudios son estudios actuales de los pimas y los pápagos actuales y de los tepehuanes actuales. Actuales, sí. Bueno, cuando hablamos del presente etnográfico, decir actual es, hay que, tiene sus comillas, claro, ¿no? Tiene sí. sus comillas. Porque, por ejemplo, el trabajo más importante que usé para los pimas actuales es de 1900, ¿no? O sea, de hace 100 años, pero bueno. Sí. Siguen siendo ya los pimas actuales. Contemporáneos. Sí. Entonces, encontramos muy pocos puntos de coincidencia. ¿Y qué encontramos por otro lado? Que, por ejemplo, los tepehuanos del norte están mucho mejor adaptados a su situación cultural en convivencia con los tarahumaras. Y probablemente con los guarijíos también. Y los tepehuanos del sur, pues, en su convivencia con mexicaneros, con huicholes y con coras. A su vez, los pápagos en Arizona están en otra situación. Esto no quiere decir que en el pasado no hayan compartido más cosas. Ahorita tú mencionas tepehuanes, tepehuanos. ¿Cómo se debe de nombrar? ¿Tepehuanes o tepehuanos? Bueno, de entrada yo diría que se deben de llamar Odam y Audam. Y hay una situación en México, deberíamos de transitar hacia esa postura, ¿sí? En todo el país. De hecho, tú en Arizona le llamas pápago a un tojono Odam y no te digo lo que te responde, ¿no? O sea, porque están ellos en un proceso de descolonización, o sea, diciendo, este fue un hombre impuesto, nosotros somos tojono Odam y nos reconocemos como nación tojono Odam, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Segundo sería ver cómo se dicen ellos. Yo he encontrado de manera indistinta que se usa en la sierra tepehuanes y tepehuanos, pero no puedo negar que en los recientes se utiliza mucho más el término tepehuano. Tepehuano y tepehuanos, ¿no? Ahora, ¿por qué usamos tepehuanes muchas veces? Uno, porque hay gente en la sierra que así lo usa, aunque sean pocos, ¿no? Y probablemente por alguna tradición de llamarlo así. De hecho, hay quienes discuten, entre ellos la historiadora Chantal Cramusel, que dicen que tepehuanes es más correcto para la época colonial y tepehuanos para la época actual. Pero tampoco podríamos encontrar como un corte real. De hecho, todas las etnografías del siglo XX que tenemos los llaman tepehuanes. Incluso el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es como lo ha registrado. Bueno, hablábamos ahorita de la relación que pueden tener culturalmente entre los tepehuanes o tepehuanos y los pimas y pápagos, pero dentro de la misma región tepehuana de la zona sur de Durango, ¿qué relación tienen los Audam y los Odam? Son muy, muy cercanos, o sea, yo sí me atrevo a decir que estamos hablando de una misma cultura con sus respectivas variaciones. Pero no podemos negarle su derecho a autodefinirse como diferentes, a decir, nosotros somos Odam y nosotros somos Audam, ¿no? ¿Pero la lengua es la misma? El idioma es el mismo, estamos hablando de variantes dialectales. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues el español de España y el español de México son variantes dialectales del mismo idioma. En este caso estamos hablando de variantes dialectales, son comprensibles, mutuamente comprensibles entre sí, lo cual me parece que no ocurre con el tepehuano de Chihuahua. O sea, yo he tenido frente a mí tepehuanos de Chihuahua, tepehuanos de Durango, y necesitan de traductor. ¿Cuál sería el reto de la arqueología, de la antropología, la etnohistoria, en cuanto a esta hipótesis que está planteando el doctor Berrojalbiz acerca de la procedencia del norte de los tepehuanes en general? Uh-huh. Aquí habría que rescatar algunos aspectos importantes del texto del doctor Berrojalbiz. Y es el hecho de que, bueno, lo que es la documentación arqueológica en su trabajo me parece que está muy bien hecha. Creo que tendríamos que continuar con estudios arqueológicos a profundidad y en otros lugares en la misma región para que pudiéramos tener más elementos de generalización, que pudiéramos establecer realmente ciertos patrones culturales a nivel arqueológico, ¿no? Mi postura personal es que deberíamos de superar el hecho de hablar de tepehuanes arqueológicos porque eso va a ser prácticamente imposible. En los Estados Unidos se ha optado por hablar de culturas antiguas, de una forma muy genérica, porque en dado caso otros grupos indígenas pueden atribuirse el pasado de esos restos arqueológicos, ¿no? Entonces me parece que lo que tenemos que hacer en general como arqueólogos, como especialistas de la antropología en general, es tener una posición un poco más reflexiva de lo que significan los términos que utilizamos. O sea, los términos que utilizamos no son neutrales, tienen una historia. Hablar en este caso de chalchihuites, de tepehuanes, no es neutral. O sea, los españoles entendieron una cosa, nosotros entendemos otra cosa. Entonces tenemos que ser mucho más reflexivos y definir más nuestros conceptos, ¿no? Yo eso es algo que le pediría, por ejemplo, a este trabajo, ¿no? Que definiera más su posición. Y que le llamara hipótesis a lo que es hipótesis. Sería importante, contribuiría mucho en la discusión. Estuvo con nosotros el maestro en antropología, Antonio Reyes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, es un placer. La maestra Cintia Quiñones Martínez, hablando sobre los tepehuanes desde el punto de vista arqueológico en esta investigación del arqueólogo Fernando Berrojalvis. Gracias a Gaby Mier por la asistencia técnica. Recuerde que lo esperamos la próxima semana. Yo soy Patty Rodríguez. Pensar la historia. Un programa del Instituto de Investigaciones Históricas. Producción de XEHT, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. Pensar la historia.